apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Son las 8 pasadas de la noche, 8 y 5 para ser exactos. Transmitimos en vivo desde la Radio Casa de la Cultura, Quito, Ecuador. Y nos pueden escuchar a través de la www.radiocce.com. www.radiocce.com. Hoy volvemos a hacer Polución Sonora en vivo. Y lo bueno es que nos pueden ver. Esa es la novedad de que podamos hacerlo en vivo. Así que hoy nos acompaña una banda. Y como a los tiempos solíamos hacerlo también así en vivo. Esta noche tenemos a Koala Precipicio. Nos acompaña otra vez en vivo aquí en la Polución Sonora. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a partir de las 8 de la noche y también visiten nuestro canal, suscríbanse a nuestro canal. Hemos subido la sesión de QSYDF, es Guerreros Musicales, así que chequen la sesión, ahí está súper bacán. Súper bacán grupo, porque una nueva propuesta musical ahí que fusiona un poco de funk con algunos sonidos bacán. Porque junto con QSYDF vinieron unos personajes y eso lo pueden ver en la sesión. Estuvieron un Aruchico, un Diabluma, una Calavera. Chévere estuvo lo que hicieron los chicos de QSYDF, así que les mandamos un saludo y pueden revisar eso en el canal de YouTube de La Polu Sonora. Abrazos al amigo Adrián Torres que nos acompaña en los controles. Yeah. Chévere, amigo. Recordarles que esta noche nos acompaña Koala Precipicio y eso es lo que estamos escuchando. Y nos pueden contactar en vivo en el 2220-966. Esta noche a la persona que nos llame en vivo en el 2220-966 le vamos a hacer un regalo, ya les traigo para mostrarles en la cámara. Les vamos a regalar un llavero, ahí está. Les vamos a regalar un llavero de la Polu Sonora junto con unos stickers. Así que eso, a la persona que llame, simplemente la primera llamada le regalamos directamente. Y para las redes sociales les vamos a regalar el disco de Koala Precipicio que hace rato nos regalaron los chicos. Y junto a un encolado de Crearte, un encolado de sandía. Chévere. Sonamos en vivo, les recordamos, en el www.radiocce.com, www.radiocce.com, transmite Polución Sonora. Escuchamos el track número 2 del disco de Koala Precipicio, esto se llama Grandes Admiradores, desde Quito, Koala Precipicio. Esta noche, como les decíamos, nos acompaña Koala Precipicio desde Quito. Ya estaban haciendo una prueba de sonido los chicos. Se trajeron todos los juguetes y nos acompañan, de hecho, amigos que ya habían estado aquí junto a la polución sonora. Qué bueno volverles a ver. Ya les vamos a escuchar más adelante. Mientras tanto, así les damos como un preámbulo de lo que va a suceder. Eso, de hecho, es lo que estamos escuchando, de lo que va a suceder esta noche. Yo les cuento que, así como... datos adicionales de lo que ha pasado hoy, pero así en otras épocas. Por ejemplo, un día como hoy, Ringo Starr sustituyó a Pete Best como baterista oficial del grupo Los Beatles. O sea que desde hoy empezó a tocar Ringo Starr, pero en 1962. Ahí empezó a tocar y empezó la historia musical de Ringo Starr. También, un día como hoy, pero en el 67, nace Jason Everman en Osunik, Alaska, que fue un músico que tocó en Nirvana y Soundgarden. Chévere, Soundgarden, Nirvana, ¿alguno de ustedes? Las dos, de una. Vengan, vengan nomás, vengan chicos, están ahí tímidos los chicos de Koala. Vengan, vengan, les damos la cordial bienvenida. Y si ustedes quieren ver lo que está pasando en la cabina, pueden hacerlo a través de la www.radiocce.com. Naveguen por esa página y van a encontrar una pantallita chiquita como de televisión. Ahí es donde van a poder ver lo que está pasando. Nos acompañan los chicos de Koala Precipicio. Qué bacán, amigos, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Estaba yo como implementando ahí un hashtag en las redes sociales de la Polu, diciendo que es como la banda del momento. Porque, ¿a qué me refiero con eso? Es como que han generado un momento de expectativa y de latencia musical permanente, ¿no? Como que una vibración constante alrededor de la música y de la presencia de Koala Precipicio. Desde el nombre hasta lo que hacen. No sé qué puedo decir. Esto ya no es una fusión, es un estilo bastante propio de lo que puede ser la música. Bienvenidos, chicos. Una vez más, gracias. Pablo, ¿con quién estamos por este lado? Alejandro. Alejandro, ¿y por acá? Santi. Viejos conocidos, Santi y Pablo de la Polu. Alejandro, primera vez. Bienvenidos, chicos. ¿Qué me pueden contar de esto que es Koala Precipicio? ¿Qué te puedo contar de Koala? Un proyecto de Pop Sucio Records. Como ya tuviste acá a Pablo con su banda, Porno. Soy la segunda banda de Pop Sucio Records. Qué bacán. La segunda que produjo Pablo. Pablo me produjo el disco. Y nada, ahí tratando de hacer música que no exista todavía en este país, más sincera, digamos, de ese modo, sin prejuicios de egos ni nada. Ese no existir es crear, ¿no es cierto? Como crear algo diferente. Sí, claro, ¿sí? Obvio, o sea. Pero siempre existe un problema. Siempre existe, ¿qué, Santi? Venga, siéntese, comparta con nosotros. Estamos entre amigos, en familia. ¿Qué decía, Santi? O sea, igual como que es traer cosas aquí, pero aumentar, ¿no? Ajá. Aumentar cosas y... Claro, obvio. Ajá. O sea, digamos, partir de un estilo propio, pero ir conjugando un poquito más de matices para que suene algo más original, ¿puede ser? O sea, algo así, pero la verdad, yo en la originalidad no creo tanto. Porque mi disco es súper inspirado en muchos artistas. Más bien estoy súper a favor de, digamos, la copia. No por decirlo así, pero estoy súper a favor de inspirarse un montón. De dejarse influenciar. De dejarse influenciar, eso mismo, un montón. Porque se me hace que todas las bandas nacen así. Te puedo nombrar un millón de bandas que nacieron así. Estoy casi seguro que todas las bandas nacieron así. Es muy difícil encontrar una banda que no se haya inspirado en alguien más. Claro. Partiendo de eso, está chévere incluso la onda gráfica del disco, ¿no es cierto? Les muestro ahí a la gente en la cámara. ¿Qué me pueden contar de esta portada del disco? Ahí está un niño que a la final podría ser cualquiera. Eso hizo la portada. El arte del disco hizo Mateo Urbano, un amigo mío que vive en Argentina. Él hizo la portada del disco y más que nada me mandó un montón de fotos para ver cuál me hubiera gustado y me gustó un montón esa. Se me hace una foto que hice muchas cosas, súper melancólica, súper, no sé, súper oscura, ¿me entiendes? Y el disco tiene un montón de eso, como que oscuridad pero alegría al mismo tiempo. Por supuesto. Ajá, entonces me pareció una foto perfecta, no la cambiaría por nada. Bacanísimo. Santi, ¿cuál es la canción que más te gusta de este disco de Koala? Para escucharla a continuación. A ver, la que tiene el bajo bacán. Dinosaurio. Admiradores. Ah, mira. Ah, también Dinosaurio, pero Grandes Admiradores tiene como groove así. Ya, esa ya sonó hace un rato, ¿no es cierto? Está sonando ahorita. Sí, entonces Entonces, mandémosle la otra, ¿qué te parece? ¿Cuál era? ¿Dinosaurios? Dinosaurio. Por eso llevo un dinosaurio, es la cuarta. Chévere. Vamos a escuchar entonces el track número 4 de este disco de Koala Precipicio. Esto se llama Por eso llevo un dinosaurio. Estás escuchando Polución Sonora. Les recordamos que esta noche tenemos para regalarles algunos premios y a la persona que nos llame directamente en vivo en el 2220-966, le vamos a regalar un llavero de la Polu, acá está de hecho, un llavero de la Polu más unos stickers que tenemos. Ahí los amigos ya tienen los stickers, ¿no es cierto? Ya lo pegó amigo Adrián, ya lo pegó también amigo, sí, chévere, ya pegaron los respectivos stickers. Así que eso a la gente que nos llame en vivo, 2220-966, y si quieren ver lo que está pasando acá en la cabina, pueden hacerlo en cambio a través de la www.radiocce.com. En las redes sociales vamos a estar regalando un disco de Koala Precipicio, el que está sonando ahora, de hecho, el que tenemos aquí en la cabina, y un encolado de Crearte. Así que ya les vamos a decir cómo hacer para llevarse ese disco. ¿Y les parece si le firmamos así con ustedes de una vez? De una, sí. Ya, le hacemos con disco firmado y todo. Disco firmado de Koala Precipicio esta sí. noche, entonces, de una. Escuchábamos ahí ya algo de lo que ha sido la producción fonográfica de esta banda. Un recorrido cortito, pero que va dejando ya su huella fuerte, ¿no es cierto? Sobre todo eso, como les decía, como que esa latencia permanente en lo que está sucediendo en la música. Sí, sí, sí, claro, ajá, y que yo creo que básicamente lo que quiero yo, ellos son como que igual hermanos míos, es tocar nada más, no hay ninguna pretensión extra. Bacanísimo. Hay un tinte especial detrás de los nombres de las canciones. Por ejemplo, está el número 8, No estoy bravo por nada. ¿Quién es el más bravo de los tres? ¿Sí? ¿Quién es el que siempre dice? Capaz, creo que todos somos muy bravos a su manera. A su manera. Ajá. ¿De dónde nace esta canción, No estoy bravo por nada? No estoy bravo por nada, la verdad, era la última del disco y fue como que ya hagamos un tema más. Ya. Y no sé, no estoy bravo por nada en general, por todo lo que sucede en la vida, y como que te come mierda, pero... Al final uno le... No estás bravo, pero estás muy bravo. Claro, a la vez. Ajá, entonces, más o menos eso. Ajá. Vamos a escuchar entonces, ¿les parece esta canción en vivo? Sí, de verdad. ¿Sí? Bacano, le vamos a compartir a la gente. Esto es Koala Precipicio en vivo en Polución Sonora, transmitiendo desde Radio CC en Quito, Ecuador. No estoy bravo por nada. Pueden quitar la de allá. ¿Están? Esto es Polución Sonora. No tenemos audiencia, pero se merecen muchísimos aplausos también. Qué bacán. ¿No le gustó? No, sí. ¿No, sí? Ah, ya, bacán. Yo pensé que no le había gustado, Santi, bacán. Santi, hermano. Cuando en algún momento les pregunten momentos épicos de la banda, en este corto tiempo, ¿qué recuerdan? Así como momentos épicos de este Koala Precipicio. El sábado pasado que estuvimos en Cuenca, ¿ya? Estuvo buenazo. Y en verdad teníamos como que miedo porque era... Tocábamos después del teléfono, que aparte de ser una banda ya con bastante trayectoria en Cuenca, uh-huh, era su ciudad natal, digamos. Era su gente. Ajá, uh-huh. Y aparte que son una bandaza, o sea, tienen, claro, por una, supuesto, tienen muy buena, un nivel tremenda, increíble, claro. Así. Saludos. Saludos, Leo. Flaco. Saludos, hermanos. Pero estuvo, o sea, teníamos full miedo de tocar después de ellos y la gente lo disfrutó bastante, así fue el único momento en el que hubo pogo, digamos, dentro del concierto y todo, fue más de lo que esperábamos. Así, yo tenía una idea de que en verdad todos se iban a ir ese rato, a decir como, claro, ¿qué es esto? ¿Qué pero, tal pero fue increíble, así. ¿Qué tal pega la música de Quito en Cuenca? Están yendo bastantes bandas como para allá, ¿no? ¿Qué tal es? Yo creo que bastante. O sea, ¿sí? En general creo que no pega por el hecho de que sea de Quito, sino es por porque la gente en Cuenca es, digamos que le gusta bastante la onda de escuchar música. Uh-huh. De lo que sobre todo el escuchar la música. Ajá, y, un montón. Claro. Y es eso, digamos, es lo que falta a veces mucho acá, que acá en Quito toca a veces moverse con cuestiones publicitarias mucho más para que la gente le siga la página de tu banda o algo así. En cambio, en Cuenca pues, se ve que hay este interés por hay algo nuevo, vamos a escuchar qué es esto, así. Y si es que me gusta, voy a ir al evento, si no, no, así. Acabas de marcar algo interesante. ¿Eso quiere decir que de pronto acá en Quito, con la escena o con los momentos musicales, está sucediendo que se está encerrando mucho quizás en las redes sociales, en el, no sé si decirlo marketing, pero en la promoción, más que en la conexión directa entre el público y la música? ¿Puede Yo ser? Creo que un poco sí, porque igual... no es tanto que haya amarres y cosas así, pero sí es una cuestión de que la música aquí en Quito, al menos todo esto que se llama la escena independiente ahora, está saliendo más o menos del mismo lugar. Y es común ver las mismas bandas siempre, o bandas que son nuevas pero que siempre tienen los mismos miembros, y que vienen más o menos de la misma onda, de la misma escuela, así. Y claro, es crea una cuestión en uno como músico que dice, voy a apuntar allá, o sea, a tratar de ser parte de este grupo, porque si es que no soy parte de este grupo, no me van a parar bola, porque claro, pasa claro, con nunca, un montón de bandas que no tocan nunca. Ajá. Y como te digo, lo más importante para nosotros es esa cuestión, es tocar. Seguir tocando. O sea, es tocar lo más que podamos, y es eso, pues, no es nada más que eso, es lo único que queremos, ¿me entiendes? Bacán. Vamos a escuchar algo más de música desde cabinas. Hoy disfrutamos de un día bastante soleado, bastante acalorado, y qué bueno terminar esta noche con esta música también tan ligerita. Escuchamos desde cabinas, esto es Blondie, algo más ligerito también, Hero Plus. Vamos. Bien. Esto es... Thank you. Estamos de regreso hoy. Show con 30 minutos de la noche. Transmitimos en vivo desde Radio CCE y nos pueden escuchar a través del 940 AM en señal abierta de la AM, o escucharnos también en www.radiocce.com. Esta noche nos acompaña Koala Precipicio, una banda que ha estado sonando en estos meses. ¿Cuánto tiempo van en los escenarios? ¿Hace cuánto tiempo están tocando? El disco salió hace más o menos un año. No, en octubre. ¿Octubre? 8 meses, 9 meses. Pero yo me fui a vivir a Chile, a Santiago. Entonces el disco no se lo tocó mucho en vivo. Ahora que regresé en mayo, a finales de mayo, lo estamos tocando en vivo. Entonces se podría decir que recién. Bacán. Hace unos 3 meses, 2 meses y medio. Chéverazo. Me dicen que dentro de la banda no existen pretensiones. Sin embargo, siempre hay ese interés o ese gusto también de querer sonar en alguna parte especial, en algún escenario especial, en algún momento especial. De eso, ¿qué les gustaría? Como al menos aquí dentro de lo ecuatoriano, dado lo que hablábamos hace un rato, ¿en qué escenario estaría bueno? ¿Cómo sería? La verdad, yo creo que en cualquiera que nos dé el espacio, siempre brindaremos el mejor show, yo creo. Uh-huh. El show más bacán que podamos darles dentro de cualquier festival, cualquier tocada. Puede ser, como decía Pablo, en Cuenca, no sé, puede ser la tocada más insignificante con 20 personas o una tocada con 5.000 personas que va a ser la misma energía, ¿me entiendes? Uh-huh. Siempre se va a dar, tratar de enfocar y demostrar lo que uno quiere. Bacán. El otro día conversaba con un amigo que también le hace a esto de la producción audiovisual, y decíamos, a la final el Ecuador es un país chiquito, ¿no es cierto?, que tiene 15 millones de habitantes, creo, ahora en la actualidad, y si bien la música está creciendo, en algún momento va a llegar de que va a abarcar todo el país, o sea, va a abarcar toda la escena, digamos, ecuatoriana, sí. La música. ¿Eso quiere decir que en algún momento la música que están haciendo ahora va a tener un límite? Y si ese límite llega, ¿qué va a pasar después? ¿Hacia dónde le apuntamos entonces con la música? Yo creo que va a llegar un punto en el que si es que crece en serio aquí adentro, va a salir. Más bien se va a desbordar y va a empezar a ir a otros lados. Yeah. O sea, yo no le veo difícil en serio de que Ecuador en algún punto llegue a ser un referente, digamos, a nivel internacional o a nivel latinoamericano de bandas independientes, digamos, o rock independiente, porque como yo le veo, ahorita tenemos una ventaja dentro de esto de que somos un público tan pequeño que no vienen bandas internacionales de acá. Uh-huh. Al menos bandas actuales, digamos. Claro. O sea, no es como Chile o Argentina que va a tocar The Strokes, o que ya ni siquiera es tan actual, pero toca Arcade Fire, o tocan bandas que están sacando discos nuevos. Acá vienen bandas que pegaron en los 60. Bandas, o sea, clásicas. Ajá, acá viene rock clásico o Vilma Palma y nada más. Y eso en parte es bueno, porque si te das cuenta, aquí en Ecuador pasa que, a diferencia de festivales como en Chile o en Argentina, son bandas ecuatorianas los que están cerrando los festivales. Claro. O sea, no tenemos nunca así grandes headliners o cosas como, qué sé yo, lo que pasa en Lollapalooza, que abre la mejor banda argentina que tienen, abre el escenario a las 11 de la mañana, pero la gente va a verle a Metallica, a verle a The Weeknd, claro, o lo que pasó recién. Entonces aquí tenemos el plus ese de que las, digamos que las grandes referentes empiezan a nacer desde aquí mismo. Uh-huh. O sea, hay un montón de gente que nace con una idea de una banda y no nace con la idea de voy a tocar con... Claro. Con los Strokes. Quieren hacer su banda y tocar con La Máquina Camaleón o con bandas que son grandes, así como los Alcaloides. O decir, claro, como que yo espero compartir y sonar algún rato con estas bandas que son mis referentes. Uh-huh. Entonces yo creo que si es que sigue creciendo así la movida desde aquí adentro, llega un punto en que se va a desbordar y puede tener un buen impacto a nivel latinoamericano, al menos. Bacanísimo. Seguimos escuchando algo más de música de Koala Precipicio. Volvemos para, en cambio, hablar sobre la gente que está escuchando, sobre el público. ¿Qué sería bueno hacer con el público también y compartir con el público? ¿Qué estaría bueno de compartir con el público? ¿Les parece si escuchamos algo más del disco? Sí, ahora, bien. Pablo, a ver, ¿cuál le gusta a usted de este disco? ¿Cuál es su favorita? A mí la verdad me gustan todas, ¿no? No, así en serio. A ver, vamos a escuchar el disco completo a petición del Pablo. diría lindos trajes, me gusta ese tema. Ya, bacano. Vamos a escuchar entonces, por el gusto de especial solo por hoy, porque le ha sabido gustar todo en realidad. Vamos a escuchar el track número 6 de este disco de Koala Precipicio, esto se llama Lindos Trajes. Un saludo grande a Polución Sonora. Gracias por seguir compartiendo y haciendo de toda esta escena algo importante, que es lo que es. Estén conectados, que se vienen muchísimas cosas nuevas de Mini Pony. Un saludo igual a todos, muchas gracias. Esto es Polución Sonora. We'll be right back. Compartiendo esta noche con Koala Precipicio, nos escuchan en radiocce.com 940 AM. Quédense con nosotros, que los chicos siguen ahí preparando el sonido. Están haciendo pruebas de sonido porque ya mismo vienen a tocar en vivo. Esto es Koala Precipicio en vivo. Mientras tanto, Alcaloides. Estamos de regreso y no se olvide que hoy nos puedes llamar en vivo en el 2220-966, 2220-966, el viejo número, el viejo y recordado, la vieja confiable línea de la radio CCE, el 2220-966. Y a la gente que nos llame en vivo, a la persona que nos llame en vivo, le vamos a regalar ahí un obsequio, le regalamos un llaverito de la Polo Sonora y unos stickers. Y también para las redes sociales tenemos el disco de Koala Precipicio, que es lo que hemos estado sonando esta noche, y además un... ahí por allá por donde está el Pablo está el encolado de que viene, digamos, con el disco de Koala Precipicio. Así que ya saben, eso gracias a Crearte y a los Koala les regalamos eso para las redes sociales. Y a la gente que nos llame, 2220-966, el llaverito con los stickers. Esta noche, música en vivo junto a Koala. Ya sonó hace un rato. ¿Qué es lo que tocamos en vivo hace un rato? No estoy bravo por nada. No estoy bravo por nada. Ahora, que le vamos a compartir un poco más de música a la gente. Que, sí. ¿Con qué nos vamos? Esta se llama Por Eso Llevo Un Dinosaurio. Bacán. Vamos ahí. Esto es Koala Precipicio en vivo en Polución Sonora. Son las 9:15 de la noche y esto se llama Por Eso Bien. Por Eso Llevo Un Dinosaurio. Estás escuchando Polución Sonora. Tiene vida, no entiendo. Gracias. Ahí estuvo Koala Precipicio en vivo en Polución Sonora. Por eso llevo un dinosaurio. Se llamaba este tema. Por eso llevo un dinosaurio. Qué bacán. Oye, hemos escuchado este tema grabado en el estudio y también acá, ¿no es cierto? Me contaban al inicio que Koala Precipicio es la segunda banda que saca Pop Sucio Records. ¿Sigue permanentemente trabajando Pop Sucio Records? ¿Cómo va el asunto de Pop Sucio? Sí, o sea, la primera banda, digamos, es Porno, que estuvimos acá hace un rato. De ahí estamos pensando en hacer el nuevo disco de Porno, el nuevo disco de Koala Precipicio. Y hay unos dos proyectos más que ya están como en proceso de producción, para salir así. Bacancísimo, chévere. Sacamos esta edición del disco de Tani de Argentina, que lo sacamos de acá. Que y también lo tenemos y le vamos a regalar a la gente igual. De una. Pero eso más adelante. Por el momento es del disco de Koala Precipicio. Sí. Chévere, entonces Pop Sucio sigue trabajando, sigue vinculando músicos, trabajando junto a bandas. Sí, la idea es de a poquito, porque obviamente todo es autogestionado, somos un grupo de amigos a la final. Igual la banda es como esta onda de bandas más o menos similares en el estilo, ¿no? Claro. Es una dirección blanda. Por allá, por ejemplo, causó sensación el nombre Porno. Hasta acá se escuchó la exclamación de cómo es posible esas bandas, Porno. Chévere, escuchen Porno, una bandísima en realidad, igual que Koala Precipicio. En realidad, como recordaba Pablo, está subida la sesión de Porno, de la canción Tus Amigos Son Horribles. Amigos son horribles, así que visite ahí en el canal de La Polo. Igual que esta noche vamos a estar grabando también una sesión. ¿Cuál es la canción que vamos a grabar para la sesión? Es una nueva. Vea eso. Oja, se llama Un Nuevo Peinado. ¿Ve? Como el licenciado tiene. Como el licenciado. Tiene nuevo peinado. Le tenemos que mandar saludos al amigo Valentín Muerto, que se comunica por las redes sociales y nos recuerda un evento de Estación Deep, su banda. Estación Deep, una banda de post-punk indie presentando su música en un ambiente para amantes del movimiento. Bien, hermano. Estación Deep, PS, Perro Lobo y Butor. A ver, no. Sí, Butor, Astral Dimensión y Robot Squad. Esas son las bandas que se van a presentar. Qué buena. Entrada $5, va a haber piñata psicodélica, va a haber una rifa, va a haber un tatú de 10x10 gracias a Robot Squad y se sorteará a las primeras 40 personas el tatuaje. También va a haber mojitos o muere y sorpresas, algunas otras sorpresas. Así muy que bien, muy bien. Vayan, ¿en dónde va a ser esto? Esto va a ser en el Cafecito Bar Alonso de Angulo y Mariscal Sucre. ¿Cuándo? El viernes 18 de agosto de 4 a 12 de la noche. Vea, el Adrián ya se apuntó ahí, dice que de ley va a ir a ver a Estación Deep. Vamos. Por el tatuaje, el de Adrián ya está por el tatuaje, ¿ves? No se olvides, en el Cafecito Bar, Alonso de Angulo y Mariscal Sucre, viernes 18 de agosto, desde las 4 hasta las 12 de la noche. Ahí, bacán, amigo Valentín, gracias de ahí por compartirnos la información. Nosotros, escuchando aquí a Koala Precipicio, nos hemos dado así como un recorrido por lo que es su producción fonográfica, digamos, del disco, y también de lo que es un ensayo más ligerito de su música, ¿no es cierto? Sí. La última sí pareció un ensayo. Estamos cambiados. Yo la verdad toco guitarra secundaria en Koala Precipicio. Ajá. ¿Ah, sí? Sí. Nuestro baterista está en Guayaquil porque toca en Lulabum también. Jim Favre y Amame Jim. Y claro, están ensayando por la cuestión de que todo esto. Claro. No puedo venir. Claro. Ahí va. O sea que estás, digamos, incursionando. ¿Y es el único probando, cambio que hicieron? Sí. Sí. Porque Santi bajista igual y Paulín es la segunda guitarra. Ahí está, justo le iba a preguntar hace un rato, se me ocurrió, pero creo que no venía al caso ahorita, sí. ¿Es necesario que un músico sepa tocar varios instrumentos? ¿Es necesario o fresco nomás? Yo creo que tampoco no, y además yo veo la tocar instrumentos lo veo diferente a como se ve normalmente. Claro. Se me hace que tú puedes tocar lo que se te dé la gana, nadie te debe decir porque si está mal o no. Claro, no hay como que una barrera que tienes que pasar para decir que sabes tocar esto, así es como... Si es que Si puedes hacer un sonido que tenga un poco de sentido. Si puedes hacer esto ya, para mí esto ya es música. Te puede gustar o no te puede gustar, pero ya es música. Si tú le encuentras un sentido, estás diciendo algo con eso, es suficiente, así. Bacanísimo. ¿Quién había estado en Chile? Yo. Dice, les leo. Hola muchachos, qué chévere está su transmisión. Mándenme saludos, les estoy viendo desde Chile. Ay, Joshua. Mándenme saludos. Joshua, ahí. Hola, Joshua, te amo. Hola, saludos. Te amo, Josh. Él en realidad es la tercera propuesta de Pop Sucio. Tani, el turni. No. Él va a ser uno de los proyectos nuevos de Pop Sucio. Ah, él es. El proyecto de él se llama Niño Baldío y... Está bueno. Bueno, desde el nombre, qué bien. Me gusta mucho el nombre de estas bandas. Porno. Niño Baldío, Cobar el Precipicio. Está buenazo. Así que, Joshua, te mandamos saludos, bacán. Saludos, Yoshi. Gracias por la audiencia. Cuéntanos qué tal está sonando, sobre todo ahí lo que están tocando los chicos. Sería bueno, nos ayuda bastante para lo que vamos a hacer acá. Así que, saludos a Chile y la gente sigue conectada. Saludos a Diego Antipático también, a de los Antipáticos que nos está escuchando. Saludos. A Psycho Rex de los Antipáticos, bacán. Chévere, amigo Diego. Próximamente vamos a estar subiendo la sesión con Eyaculación Postmortem. La segunda canción, Noches de Blanco Satán. Una de las cosas que siempre me... En serio, o sea, ¿qué pensará la gente? ¿No? Es que en mi casa tengo algunos discos, así cosas, o escucho radio. Y mis viejos son ya grandes, ¿no? Y se asustan siempre por los nombres. Imagínate escuchar Eyaculación Postmortem y Porno. Seguido, ¿no? Ahí mismo, en el mismo playlist. Está bueno, interesante. Interesante. Vamos a seguir nosotros con este playlist en La Polu Sonora. Desde cabinas, escuchamos algo más de música. ¿Con qué nos vamos, amigo Adrián? Ahí le está buscando en el catálogo musical. Es que aquí tenemos un montón de música y hasta encontrar la adecuada se demora un poco. Son las... faltan 5 minutos para las 9 de la noche. Creo que vamos a hacer unos 2 temas más con Koala Precipicio, ¿les parece? Sí. Hay furia. Solo capaz sea un ensayo. Bacán, ahí vamos a hacer experimentos sonoros. No capaz, es un ensayo. Es un ensayo. Chévere, vamos a escuchar entonces música desde Cali. Volvemos, esto se llama Polución Sonora. Polución sonora. ¡No puede ser! Soy Pablo de Tony Camo, un saludo, cuídate. Bueno, a toda la gente que escucha Polo Sonora, un abrazo, mucho rock and roll, soy Toño Cepeda. ¡Wow! Esta noche tenemos para regalarle a la gente un llaverito de la Polo Sonora más unos stickers a la gente que nos llame en el 2220-966. 2220-966. Y para las redes sociales tenemos el disco de Koala Precipicio, que es la banda que nos acompaña esta noche tocando en vivo, más un encolado de Crearte, un encolado de Sandía, así que para que escriba de una vez lo que sienta con la música de Koala Precipicio. En punto de la noche, conversando esta noche con Koala Precipicio y ya estaba viendo el Santi ahí echándole ojo al encolado, dice que se quiere llevar, ¿no, Santi? Ya le traigo a usted la suya, ya me dijo que le dé la suya, así que... Por favor. Ah, ya también quieren el encolado de Crearte, chévere, también ya le debo la suya. ¿Cuál es su nombre, amiga? No, me presenta la de, no sé ni cómo se llama. ¿Cómo es? Vivi, ya, Vivi, entonces ya le traigo también el encolado a Vivi. Chévere, todo el mundo quiere el encolado. Dos, dice, dos encolados de Crearte. Tres, el Pablo también, usted, licenciado, cuatro. Yo ya tengo el mío. Pero usted tiene no el mío. Se va a olvidar de darme. Sí, no se va a olvidar de darnos. Comprométanlo. Ya, comprometido, ya, seguro, Crearte se compromete. Saludos a la gente que sigue escuchando, al Valentín, hace un rato nos escribieron también, nos comentaron ahí Sebastián Zambrano. Joshua desde Chile dice que está sonando súper bien y que se ve bien también, nos está viendo por la camarita, así que saludos ahí. Saludos. Joshua. Sebastián nos decía, bien Koala, que toquen bocadillos, abrazos. Saludos, hermano. Le vamos a dar el gusto de escuchar bocadillos. Sí. Chévere, ya. Despuésito ya vamos a escuchar más de Koala. Ya tengo algunos otros mensajes que ya les voy a leer más adelante, y mientras tanto, como decíamos, compartiendo esta noche con Koala Precipicio. ¿De dónde salen todos esos nombres? Porno, sí, pero para una banda difícil pensarlo en algún momento. Koala Precipicio, también una conjugación de letras complicado dentro de lo sonoro para una banda, una vez más. Sin embargo, como que armoniza súper bien al momento de escuchar la banda, ¿no es cierto? ¿Qué, pues, de dónde sale este nombre, Koala Precipicio? La verdad... no lo sé. Siempre tuve algún tipo de fanatismo por los koalas, la verdad, desde niño. Y ya, eso... ¿Has visto alguno en vivo? No, nunca. Yeah. Pero como que trataba, cuando estaba buscando nombres para el proyecto, obviamente busqué un montón, pero me acordé de mi fanatismo. Y ya, y koala, y precipicio, la verdad, tampoco, no sé, solo sé. Se me hacía súper suicida y como que... Eso de estar cayendo, ¿no? Ajá, y súper cool. Súper cool. Y enos aquí ahora en vivo con Koala Precipicio. ¿Cuál fue la primera canción que salió así espontáneamente? Como que se reunieron, se juntaron y funcionó. La verdad, las canciones son de él. Todo lo que está en el disco lo grabó él. Ya. Yeah. digamos yo como productor en ese caso no sabía lo que iba a pasar, yo no sabía lo que estaba grabando. Yeah. O sea, fue una cuestión de tener confianza. Más que nada le dije a Pablo que tenía ganas de grabar un disco y que solo nos metiéramos a su casa una semana. Uh-huh. Y básicamente fue eso. Sí, tenía ningún tema compuesto, solo Oregon tenía compuesto. ¿Ya? Y los demás temas solo salieron de la nada porque sentía como que era el momento de hacerlo. Pero y para mí fue sorprendente, así como... Estuvo cool. Aún así yo creo así como bajista que, bueno, ya estaba todo ya armado, digamos. Uh-huh. Como que el primer tema así con el que me llegué a conectar, así como que tal vez como que todos lo sentimos así, fue este tema de Nuevos Peinados. Ah, ¿verdad? Cierto, que es fue como que ya y es un tema nuevo. Como banda. Ajá. Y es un tema nuevo igual. Ajá. Es el que vamos a tocar después. Pero en todo caso ahí como que se amalgamó la banda, digamos, como que ajá, es que igual mi perspectiva para el segundo disco igual es de hacerle ya más banda. Entonces, ajá, como que se acopló un montón el tema a, como dice Santi, a todos, como que sonó bacán y todos sentimos esa energía super bacán de ya estar en la misma banda. Bacancísimo. Le mandamos saludos a Marilyn Leonor que está escuchando, dice genial Polo. Saludos Marilyn. Bacán, muchas gracias. Ustedes hacen música en otros grupos, grupos, valga la redundancia. Claro. ¿Cómo se dividen? ¿Cómo se comparten el tiempo entre Porno, Koala Precipicio, Ficus, Koala Precipicio? Usted ya nos contó que se va a Guayaquil. Solo hasta ahí. Hasta ahí nomás. Contó que se va a Guayaquil. Hasta ahí nomás. Y ahora sí. Koala Precipicio. Él ahora es integrante de Porno también. Ajá, también. Ah, sí, también. Ajá. Sí. Vea, ya tres. Entonces, ¿cómo hacen para dividirse así con los ensayos? En nuestro caso es fácil, porque ensayamos en mi casa, entonces es como... De paso todo ahí de una vez. Tenemos ensayos de Porno y Koala Precipicio después, y tenemos el mismo sorteo de guitarras, todo. Ya, pues invitan a Polo. Claro, algún rato nos invitan a uno de los ensayos. Sí, claro. Pero seguro, a ver, comprometido. Así como... Como la libreta. Eso, ¿cómo comprometido? Sí, comprometo. Escribimos en la libreta que están invitados. ¿Qué? Van a dejar la libreta. Eso, vamos a ver. Que quede escrito con sangre aquí. Bien. Chévere, entonces nos va a invitar sí, a un ensayo. Sí, claro, semana, claro, alguna, para, claro, para, claro. Para ver eso. Cuando ustedes ¿y usted, pueden... Santi, cómo se divide en cambio con las bandas? A mí sí se me complica un poco. Ya no quiero tocar. O sea, también. Bien. Con la U, pero, o sea, también por eso no pude ir con estos chicos a esta gira. Uh-huh. Pero, o sea, la verdad me gusta, sí, full claro. este trip, entonces como que sí me esfuerzo, así por buscarme el tiempo, pero lo logramos a la final, ¿no? Sí, se logra. Sí, como que siempre uno encuentra mientras el tiempo. Mientras que haya las ganas, claro. Eso creo que es lo más importante, porque si ya odias la mierda, y obviamente no lo vas a hacer. Claro. Entonces mientras que ames lo que estás haciendo va a ser increíble. Siempre va a haber tiempo, te vas a sentir bien, aún así, estás muy cansado, ¿verdad? Y siempre va a ser cool. Bacanísimo. ¿Vamos a escuchar algo más del disco, les parece? ¿En vivo o en el disco? En el disco. A ver, ya estuvo Santi y Alejo, a ver, ¿cuál le gusta? No me gusta ninguna. No vas a escuchar ninguna, por petición de Alejo. Admiradores, creo que está bien, es la segunda, pero creo que ya la escuchamos, ok. No todavía. Sí. No, sí. Ya sonó. Con sí, esa principio. Ya, con esa empezamos a ver otra. Que la que no vaya a tocar, Alejo. Oregon. Sí, ya Oregon, está bien. Es la de amor, pero ya. Ajá, ahí está. Va a cagar, ahí está. Vamos a escuchar esto, la petición del Alejo. Esto es el track número 3 del disco de Como Al Precipicio, Oregon. Estás escuchando Polución Sonora. Thank you. Lo que estamos escuchando se llama Estación Deep desde Quito, sonando acá en Polución Sonora. Suicida se llama esta canción y Estación Deep se estará presentando este 18 de agosto en el evento llamado Acompañando Tu Lado Oscuro. Viernes 18 de agosto desde las 4 hasta las 12 de la noche en el Cafecito Bar Alonso de Angulo y Mariscal Sucre. Van a estar Estación Deep, esta banda de post-punk indie, presentando su música en un ambiente para amantes del movimiento, sobre que todo. Que toquen con nosotros. Seguro. Ya, pero ¿tanto? Seguro. Va. Ah, toquen con nosotros. Toquen con Koala y deprimámonos. A ver, sí. Aquí los Koala Precipicio están invitándoles a los amigos de Estación Diva ahí a ver si hacemos un toque. De una, pero de una. Pero ya. Pero ya, contáctese, amigo Valentín, ahorita que está conectado. Si nos están escuchando ahí, contáctese. Para hacer de una vez el convenio. Estará Estación Div, PS, Perro Lobo, Butor, Astral Dimensión y también los tatuajes de Robot Squad. La entrada $5, como les decía, habrá piñata psicodélica, así que vaya, no sabe uno qué se puede encontrar ahí. El hecho es que va a estar garantizado. Va a haber una rifa, va a haber un tatú, el que ya se apuntó el Adrián, de 10x10, gracias a Robot Squad. Y Mojitos o Muere. Y también va a haber algunas otras sorpresas. Estación Div en vivo presentando su música. La Polu Sonora también va a estar ahí. Claro, difunde por supuesto la Polución Sonora. Bacán, amigo Valentín, así que escríbanos y escuchemos un poco más de este proyecto, Estación Deep. Un saludo a Polución Sonora. Somos Lula Boom y nos vemos en el Quito Fest. Y ahí nos esperamos. Okay. Si nos parecemos y nos encontramos en ciertos lugares. Próximamente en la cabina de la Polución Sonora estará El Tiro acompañándonos en una reedición de la sesión, porque ya los tuvimos alguna vez, pero tuvimos unos problemas ahí medio técnicos, así que vamos a repetirlo en vivo junto a El Tiro, porque esa vez también lo hicimos pregrabado, así que próximamente nos acompañará El Tiro. Ahí saludos al Jonathan Lennon, que también está conectado de la señal de la Polu. Saludos, Jonathan. Y esta noche en cambio nos acompaña Koala Precipicio, que acaba de firmar ya su disco. Se pusieron a jugar, ¿quién ganó? 3 en raya, hay un 3 en raya. raya ahí entre el Santi y el Pablo. Quedó ahí empates. Así que está firmado el disco de Koala Precipicio más el encolado de Crearte. Esto es lo que pueden llevarse en las redes sociales. Ya les vamos a decir cómo el día de mañana. Mañana les vamos a decir. Y si quieren, hoy en vivo en el 2220-966, un sticker y un llavero de la Polu. 2220-966, nos llaman y directamente se llevan el llaverito y el premio que tenemos para la gente esta noche. Y nos están acompañando, como les decíamos, Koala Precipicio desde Quito. El Pablo estrenándose como, ¿qué será? Baterista electrónico. Un drum machine, claro. Me falta de José Miguel Fabre. De hecho, por acá estaba conectado también José Miguel Fabre. José. Oye, escríbenos, idiota. Ya le vamos a mandar un mensaje. A decirle que... Ámame, Jim. A decirle que cómo está por allá, cómo está el ambiente. Está en ¿cómo va Guayaquil? Sí, sí. ¿Cómo va Guayaquil? Ciudades en las que quisieran visitar con Koala Precipicio específicamente, como que le ven a la gente que... Yo quería un montón en Cuenca y creo que ya lo hicimos, pero fuera buena seguir unas 10 veces más. ¿Ya? Loja igual estuvo increíble. Muy, muy bueno. Sí, increíble. Guayaquil, todas, la verdad. Todas las que nos inviten, vamos a ir con mucho gusto. Y si no nos invitan, igual vamos a ir. ¿Cómo te diste cuenta, Pablo, de que en Cuenca el público disfruta de manera distinta con lo que decías hace un rato? O sea, ¿dónde está ese detalle que te hizo caer en cuenta de eso? Bueno, ver primero como que en redes sociales y en amigos que hicimos por allá. Como que esta pasión que tiene la gente por la música, en serio, sí. Es como que, no sé, no me pasó, tú acá sales de una fiesta, te subes de un carro y estás escuchando lo que sea. Allá salimos de la fiesta, estuvimos en un carro con un amigo y estaban escuchando Jodamasa, ¿sí? Es como que ese tipo de cosas que en serio se nota que la gente... escucha eso, o sea, los comentarios incluso después de que tocamos fueron en cuestión de que estuvieron escuchando tu música, o sea, son gente que se te acerca y te dice como que, oye, ¿sabes qué? Me gustó porque la música estuvo buena, así como que, claro. O los escuché en alguna vez y me parece que la música es buena, por eso vine acá, o sea, es como que se nota que hay este interés por escuchar música, así. Uh-huh. Sí, igual como que he visto que hay radios en Cuenca que igual se mueven con música independiente. No sé, aparte de que tienen musicazos, tienen como proyectos súper buenos. Un millón de bandas súper, súper buenas, súper bacanes. Nuevas, más que nada, así. Claro. O sea, no me refiero a nuevas de que se hacen un mes, sino uh-huh. Nueva música, sí, es súper interesante. ¿Qué falta hacer en Ecuador de lo musical? Ya se ha fusionado todo, casi todo al menos. ¿Qué sonaría ahora distinto en Ecuador en cuanto a la música? Ya hay rock pesado, ya hay noise, ya hay ska, ya hay punk. Yo creo que toca un poco darle chance a esto de ya no pensar en qué vamos a hacer. O sea, uh-huh. Como que no decir... A lo espontáneo. Claro, yo tengo una idea de que ahorita hay muchos proyectos que tienen esta idea de, a ver, hagamos indie, hagamos punk, hagamos ska, hagamos reggae, lo que sea, pero falta ya un poco de hacer esta iniciativa de ya, tengo mis panas, reunámonos a tocar y veamos qué pasa, ¿sí? Uh-huh. Porque así vamos creando como que el sonido de verdad de la música en el Ecuador, digamos, que muchas veces pasa, o sea, por más que haya bandas que se juntan con la idea de tener un género específico, se colan sin querer un montón de cosas. Entonces, más bien dejarle chance a que solo salga, así la creatividad solo fluya y suene como tenga que sonar, ¿sí? Bacán, dejemos que salga esa creatividad y que fluya, ¿no es cierto? ¿Le regalamos más música a la gente, les parece? Sí, de una. Vamos con algo en vivo de Koala Precipicio. Hace un rato pedían bocadillos, ¿nos vamos con esa? De una. De una. Esto se llama Koala Precipicio en vivo, bocadillos. Sí. Perdóname, Jim. Ya. Yeah.

estamos de regreso. Esto se llama Polución Sonora y regresamos de casi ya para cerrar este programa. Ha sido una noche bastante amena junto a Koala Precipicio. A los años que volvemos a hacer en vivo, amigo, eso está sobre todo muy muy chévere, el volver a encontrarse con la interacción en vivo de la radio, ¿sí o qué? Sobre todo el hecho de que ya tenemos camarita, ya nos pueden ver. Ya se puede ver lo que pasa tras micrófonos. A la gente que se ha conectado con nosotros en las redes sociales, un montón de abrazos, muchos saludos, muchísimas gracias por estar en compañía de nosotros, por apoyar a la música ecuatoriana, a las bandas que van saliendo. Como decía el Pablo, sobre todo que hagamos que se desborde del país de esta música, que siga saliendo afuera, que haya bandas que sean un referente afuera y que no solo suceda acá. Así que eso, sobre todo, recuerden, el día sábado y domingo se viene el Quito Fest, así que a la gente muy atenta, la gente que va a ir, ya saben, ya en las redes sociales pueden encontrar toda la información que necesiten acerca del festival. Y con respecto a Koala Precipicio, se vienen algunas cosas. ¿Qué es lo que se viene en estos tiempos? Bueno, el proceso del segundo disco, más conciertos y nada, buena onda, siempre. ¿Ya está el segundo disco en proceso? No, en proceso. ¿Ya sí, de sí. creación, producción, creación. Grabación? Creación, okay. Ajá. ¿Está en la misma onda o sí hay algunos cambios? No, siempre depresivo, pero ajá, hay los cambios que dijo el Santi, como que super más banda. Ya. Ajá, Galaxy 500, algo así se viene. Algo más slow dive. Qué loco, qué bacán. Esa es. Super shoegazer. Chévere, chévere, chéverísimo. Al finalizar, ¿qué le pueden decir a la gente que ha escuchado el programa, a la gente que estuvo en Chile, en Guayaquil, bueno, que se conectó? Primero, gracias por invitarnos. Muchas gracias. Es un honor estar aquí. Muchas gracias. En serio, muchas gracias por la buena onda. Y a toda la gente, igual, gracias. A toda la gente que escuché Koala. Y nada, que vamos a seguir haciendo música y para eso estamos, nada más que eso. Bacán. Santi, al finalizar, ¿alguna despedida, un saludo a alguien? Chao, Ficus, te amo. Todos amamos Ficus. Todos amamos Ficus, Ficus Love. Ficus Love. Bacán. Pablo. Al Emiliano, de Ficus, que me dé una biela todavía. De un litro, creo. De un litro, estoy esperando a que salga a vacaciones. Ya sabe, Emiliano. Chévere. Y eso, a Ivana y a la Gaby, que nos estaban oyendo también. Saludos, sí. Hermanas. Bacanísimo. Chévere. Un abrazo fuerte a toda la gente que se da el tiempo de escuchar la radio, que se da el tiempo de escuchar la música ecuatoriana. Hagamos que la música sea el buen pretexto para que todo esto fluya y que toda la noche sea amena para la gente que está escuchando. Nos despedimos con un tema nuevo. Un tema. Sí, ¿qué me pueden contar de este tema nuevo que le estaban anunciando desde el inicio? Ajá, se han opinado. Sí, no sé, la verdad, la letra es más o menos, traté de hacer algo similar a Kurt Cobain con Polly, que se supone que esa letra está inspirada, es vista desde el punto de vista de un violador hacia la persona violada, y traté de hacer lo mismo, como que verle desde el punto de vista de un violador, y no sé, se llama un opinado por, no sé por qué cuestión, la verdad. Pero no, obviamente no estoy a favor de violación, ni nada. Es más bien claro. Ajá, en contra de eso, y una letra igual linda, siempre van a haber letras lindas y que digan, traten de decir algo. Hay diferentes formas de decir las cosas y la claro. música es de ajá, perfecto. Sí. Qué bacán. Vamos a escuchar entonces y nos despedimos con esto, Koala Precipicio en Vive en Polución Sonora. De ustedes es la música, de ustedes es el micrófono. Muy gracias. Estás escuchando Polución Sonora. Polución sonora. Thank you. gran saludo para Polución Sonora, mi programa favorito, arre. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara por la cordillera. Tú vas bajando, mi amor, tú me vas quitando el calor. Un saludo a todos los amigos de la Polución Sonora. Hugo Caicedo aquí, Zion Noise desde Sudacaya, un abrazo fraterno. Escuchen música nacional, amigos. ¡Biu! ¡Fuerza! Estás escuchando Polución Sonora. Regresamos a esta Polución Sonora y pues estábamos escuchando algo de música y también grabando un poco de lo que será la sesión en nuestro canal de YouTube, Polución Sonora, así que visitará el canal, tenemos nuevas cosas y también pronto nuevas cosas que estarán saliendo. Suscríbase al canal Polución Sonora. Esto ha sido la Polución de esta noche, una gran visita de Koala Precipicio y pues a toda la gente, chéquenle que esta es una gran banda de Pop Sucio Records. En las redes sociales nos encuentran como Polución Sonora la página, Polus Sonora el perfil. Estén atentos porque les vamos a estar regalando el disco de Koala Precipicio más el encolado de Crearte. Eso esta semana y les dejamos el encocado de Crearte. le estuvimos escuchando hace un rato porno y ahora les dejamos en compañía de las vírgenes violadoras. Esto se llamó Polución Sonora desde Guayaquil. De tus amores perdidos, mi bajo vendrán. Estás escuchando Polución Sonora. O algo así, ¿no? Sí, sé que va a escuchar. Espera. Estás escuchando Polución Sonora.